En esta clase vamos a poner algunos ejemplos de informes de test de alientos inadecuados. Si has pasado ya, supongo, y has ido en orden y has hecho las otras clases de este módulo de diagnóstico del SIBO, ya estarás hecho un experto, una experta en cómo se leen los test de aliento y te darás cuenta rápidamente de por qué estos test no son muy fiables, al menos estos informes. Por ejemplo, este test es de una paciente en el cual lo que a mí no me gusta, sí está muy bien que te pone la cantidad de sustrato, 10 gramos, muy bien, pero ahora mismo puedes verlo, sí, porque la curva de metano está sobre 15 y sabes que está encima de 10, vale, puedes asumir lo que es positivo a metano, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando la curva está un poco a los límites por aquí, entre los 10 y si la curva estuviera un poquito más por debajo? Entonces, claro, no puedo sacar conclusiones exactas. Yo prefiero y lo ideal sería que un test de aliento tuviera, aparte de la gráfica de la curva, que tuviera una tabla indicando los valores de hidrógeno y metano por cada tiempo, a los 0 minutos, a los 25, a los 40, o en este caso estaba hecho, pues me parece, cada 10 minutos. Vale, pues en cada punto que me diga el valor exacto de hidrógeno y metano. En realidad, esto lo detecta la máquina, no les cuesta nada. Lo que pasa es que no lo ponen en el informe y ponen directamente solamente la curva. Lo cual a mí me parece particularmente que es un error, deberían poner los valores. Y lo otro es por lo que yo normalmente es que no suelo mirar esto, no miro la parte de abajo, porque según los criterios actuales, mira lo que te están diciendo aquí ya. En el informe te ponen ausencia de flora productora de metano. Esto, claro, realmente está bien que pongan por lo menos orientación diagnóstica, porque esto no es diagnóstico y esto es de sí. El diagnóstico no lo hace solamente la prueba, lo hace la prueba conjuntamente con los síntomas de la persona. Pero esta persona específicamente tenía estreñimiento. Y si esta persona se lo lee aquí, le da una idea, es que le despista, porque dice ausencia de flora productora de metano. ¿Cómo que ausencia? Si realmente tiene criterios positivos para un test de aliento positivo para metano. Realmente lo tiene. Y te lo pone como ausencia. Entonces, yo esto en general no me lo suelo leer, no lo leo prácticamente. Yo miro básicamente los valores de la curva. Y obviamente también aquí, lo que he mencionado antes en otra clase, es que idealmente también debería medir los niveles de CO2 y no los pone, porque es que ni siquiera pone la tabla. Este otro test de aliento, como te darás cuenta, esto realmente también no es un test de aliento adecuado. Básicamente, ¿por qué? A ver, te doy 2 segundos. Uno, dos, perfecto. Mira, es que solamente está midiendo hidrógeno. Sí, lo está midiendo cada 15 minutos, pero no me está midiendo el metano. Y aquí, estrictamente hablando, pues diría quizá, bueno, sí, aquí este es el valor de 1. Y ha subido a los 120 minutos, a 23, quizá más, un poco más de 20, porque aquí está la transición. Es dudoso, podríamos darlo quizá como positivo, dependiendo, pero por los síntomas, ¿no? Pero los síntomas no están aquí puestos o referidos en qué momento fueron, en qué momento de la prueba fueron, a los 15, a los 90 minutos, a los 20 minutos, qué intensidad durante la prueba pone. Otra cosa que no me gusta, aparte de que no mide el metano, tampoco pone referencia al CO2, es aquí, la lactulosa. ¿Qué cantidad? Aquí a mí no me interesa los 25 mililitros, que eso fue en donde lo diluyeron. Aquí lo que interesa son los gramos, que es lo estándar. Y aquí es que no me queda claro. Esto es 16,65 gramos, porcentaje. Es que no me queda claro. Aquí no me queda claro qué cantidad de lactulosa realmente tomó esta paciente. Esto es un test de aliento, no recuerdo si era de Perú o Colombia, de una paciente que tuve. Y claro, ahí en algunos centros quizá no tengan las máquinas o lo que sea para medir el metano. Pero es básicamente para enseñarte que este es un test de aliento inadecuado. Y el último. Esto te lo muestro en dos diapositivas. Mira, este paciente se hizo este test de aliento aquí en España. Se lo hizo recientemente, bueno, en diciembre de 2021, como ves aquí. Y si lo ves, realmente este test de aliento es positivo para hidrógeno. Mira cómo se eleva a los 30, a los 100 minutos, ya está básicamente en 30, eleva más de 20 puntos y esta es la zona de transición. Entonces es positivo hidrógeno. Y también es positivo a metano. Mira, tiene valores de 14, 19, 22. Es positivo a ambos. Le dimos un tratamiento con antibióticos herbáceos, con mezcla de dos, orégano y atentil. Y le dije que se hiciera el test de aliento después de haberse terminado el ciclo de antibiótico, que se le hiciera a las 3 o 4 o 5 días después. Pero por temas de viaje estaba fuera y se lo hizo en otro país. No sé, en Francia, Luxemburgo, no me acuerdo. y le dieron este resultado de test de aliento después del antibiótico. Él había mejorado y estaba no 100%, pero digamos que estaba el 70-80%. Vale, ahora está en francés, pero se entiende que es lactulosa. Muy bien, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, no medía CO2, vale, perfecto. Vale, la diarrea, sabía con la reacción con este sustrato, había diarreas, entiendo, no estoy seguro, pero esto será balonamiento, hinchazón, supongo será. No dice la intensidad de los síntomas, pero bueno, vale, me vale. No mide el CO2, pero vale, mide los dos hidrógeno y metano. Problema: 25 gramos de lactulosa. La dosis estándar es con 10 gramos de lactulosa o lactitol. Con lo cual, ha tomado esta persona 150% más de la dosis estándar de lactulosa o lactitol. Esto lo encuentro a veces, pero cada vez menos, de que no utilicen la dosis estándar. Con lo que, con esta dosis, que es más del doble de la dosis estándar, no puedo utilizar los mismos criterios de valoración para la curva del test de aliento en hidrógeno y en metano. Es que no lo puedo utilizar. Ahora, si fuera esto 10 gramos de lactulosa, realmente incluso sería positivo, ¿no? Porque mira, la elevación de 1 hasta en los 90 minutos está en 61, pero es que fue más del doble. Y en metano seguiría siendo positivo, pero es que el problema es que no puedo tomar los mismos criterios. Y es más, la lactulosa es un carbohidrato no absorbible, que muchas veces en personas a 10 gramos incluso da síntomas de hinchazón o a veces diarrea, porque no se absorbe ya el intestino grueso. Pero claro, con esta dosis, que es más del doble, es mucho más probable que dé diarrea sin hinchazón. Con lo cual, esta persona al final, pues le dije, no se tendría que hacer un nuevo test de aliento, porque es que no queda claro si esto ha mejorado o no ha mejorado y si esto sigue siendo positivo o no. Con lo que te quiero decir que es muy importante saber que un test de aliento tiene que tener ciertas condiciones mínimas, y si te haces un test de aliento antes para el diagnóstico y luego te haces un nuevo test de aliento, trata que por lo menos reúna unos requisitos mínimos en cuanto al sustrato, que sea el mismo, la duración de las 2 o 3 horas, idealmente que midan los números en una tabla para poder tener, ¿sabes?, hacer una comparación de si has mejorado o no con el tratamiento.